Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, Las aguas de marzo cerrando el verano, una canción bellísima, compuesta letra y música por Tom Jobim. Estamos escuchando la versión del disco Elis and Tom, es la voz de Elis Regina y la de Tom Jobim, y están cumpliendo exactamente 40 años de la composición de esta belleza, de esta especie de catedral de la bossa nova. Fue un momento en el cual Tom Jobim estaba un tanto deprimido, tratando de cambiar su vida. Los médicos le habían recomendado que parara un poco con la bohemia, que dejara de fumar y de beber, y él se fue a una finca a 130 kilómetros de Río de Janeiro, su amada, su adorada Río de Janeiro, y en esa finca familiar se sentó hace exactamente 40 años en un banco frente al río Preto y empezó a escribir esto que es, finalmente, si uno escucha la letra, es la idea de una nueva vida. Dice, bueno, voy a construir una casa, tengo un proyecto de una vida nueva, tengo un proyecto de hogar. A su vez, habla de la noche y de la muerte. Es decir, tiene ese péndulo, ese contraste entre el deseo de comenzar una página nueva y también de dejar atrás cierta oscuridad que estaba sintiendo. Su hijo Paulo Jobim, que también es músico, declaró hace muy poquito a un medio brasileño que el padre estaba muy deprimido en esa época, y de algún modo estas aguas de marzo cerrando el verano es más que una frase que tiene que ver con el mes de marzo, es la metáfora de justamente una nueva etapa. Así que, bellísimo, una gran excusa encontramos para pasar esta canción y esta versión que, en palabras de Frank Sinatra, es una de las canciones más perfectas de la música planetaria. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Y qué gran disco que es este disco que grabaron hace 40 años. Sí, Eddie Santomé es de 64. Sí, bueno, un disco que es imbatible, que hoy se escucha como si se hubiera grabado ayer. Realmente es maravilloso, aparte de Agua de Marzo, todo el material de este disco. Sí, sí, bellísimo. Tiene, por ejemplo, Retrato en Blanco y Preto, tiene Corcovado. Bueno, es un clasiquísimo. De hecho, Jobim ya en la década de 70 era muy, muy famoso en Estados Unidos. Él había metido el hit de Garota de Ipanema en inglés. Y bueno, y este disco de Elis Regina y Tom Jobim se grabó en los Estados Unidos. Y bueno, de hecho, fue parte de la avanzada de la bossa nova en Estados Unidos, que tuvo a Frank Sinatra, uno de sus principales difusores, y también a el saxofonista Stan Getz, como recordamos. Sí. ¿Cómo te va, querido Miguel Vicente? Bien, Mariano, Andrés, buenas noches a todos. Bien. Qué difícil que es estar comenzando un programa de radio con Racing jugando en vivo. Decir que ya el 3-0, digamos que es definitivo, ¿no? Que te veo muy inquieto, Mariano, entre la locución, entre el micrófono y entre la Saja haciendo pirueta. ¿Quieren que transmita tipo? Bueno, ahí la tiene Cajay. No, bueno. Deja la. Hoy tenemos un programa muy, muy completito. Van a estar aquí en vivo dos Acaseca. Va a estar Juan Quintero, su líder, el compositor y el cantante de la mayoría de los temas. Y Adrián Beusaert, ¿está bien dicho? Teclados. Andrés Beusaert, el gran tecladista y pianista de Acaseca. Bueno, falta un integrante. Va a estar acá Juan Quintero. Está buenísimo lo que hace Juan Quintero. Es un gran compositor, un gran cantante. También se presenta con otra gente, con Luna Monti. Sí, con Luna Monti forma un dúo. Está formando aparte de Acaseca. También Luis Pesetti. Sí, con Luis Pesetti ha hecho trabajos. También ha hecho trabajo junto a Fernando Tarrés. Realmente es multifacético, es un compositor muy delicado. Es una mirada del folclore muy elegante, muy folclore de salón. Es precioso. Realmente, la verdad que es un lujo tenerlo acá. Y aparte es una persona muy grata y muy, muy simpática para charlar. Este hombre nacido en Tucumán. Vamos a estar conversando con él en un rato nomás en Flores Negras. Y bueno, y también, como siempre, mucha actualidad. Todo lo que estuvo pasando esta semana, todo lo que vendrá. Hubo varios lanzamientos de discos, entre ellos Daniel Melingo, el hombre que alguna vez pasó ahí con el saxo por Sumo, por los Twist, hombre fundador del conjunto de los Twist, entre tantos otros, ¿no? Que también ha tocado con Charlie, que hace unos años se pasó al tango, aunque conserva cierta impronta rockera, y que se pasó al tango y que de algún modo, digamos, continuó ese camino que llevó también Edmundo Rivero con los tangos lunfardos. Un camino... escabroso el sí, que tomó Melingo, o sea, purísimo. Y sí. Que bueno, y que sigue llevando a cabo su nuevo disco, se llama Corazón y Hueso. Es un disco donde hay muchas letras de Luis Alposta, quien también trabajó con Edmundo Rivero, tangos carcelarios, tango en lunfa. De hecho, en el sobre interno hay una suerte de glosario donde están las palabras en lunfa y traducidas, digamos, qué significa cada palabra en lunfa. Vamos a estar compartiendo el disco. Gracias, Random, que nos envió el nuevo disco de Melingo. Quiero aprovechar para dedicarle este programa y también mandar un saludo a los familiares de Fernanda Lanera Ramos, una persona muy querida por todo el ambiente musical, que hizo prensa de muchísimos artistas y que en un momento, quizás el momento más difícil de la vida de justamente Daniel Melingo, fue la pareja de Melingo y lo bancó a Melingo en unas situaciones muy extremas. De hecho, en una época en que incluso llegó a estar internado en el Borda Daniel Melingo. Bueno, Fernanda Ramos estuvo ahí al lado de Daniel Melingo, acaba de morir. Le mandamos un beso grande a la familia, un saludo grande, porque realmente fue una persona muy querida por todos nosotros. ¿Tenemos consigna, Andrés? Sí, tenemos consigna, y tiene que ver también con Jobim, ya que estábamos hablando de él. Hay un aeropuerto en Río de Janeiro que se llama, dedicado a la memoria de Tom Jobim, que se llama Aeropuerto Tom Jobim. Todo bien con Pistarín, incluso también todo bien con Jorge Newbery, que fue un porteñazo de última, sí. ¿No? Un dandy, ¿no? Bueno, de hecho lo nombran en Corrientes y Esmeralda, uh-huh, como símbolo de una personalidad de aquellos años. Ahora, qué bueno los países y las ciudades que nombran sus calles, sus aeropuertos, sus autopistas con nombres de artistas. Bueno, por ejemplo, en Liverpool, el aeropuerto de Liverpool se llama Aeropuerto Internacional John Lennon. Un buen modo de homenajear a Lennon a través del nombre. ¿Y por qué no por Frank Herney? Bueno, está más del lado del Lennon. Dar una oportunidad a Paul, claro, bueno, no, porque murió. Sí. Bueno, ¿cuál tendría que ser para vos? Vamos a hacer, en este caso, unitarios. ¿Cuál tendría que ser para vos el nombre del aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, el Jorge Newbery? Esa sí, es la pregunta de qué hoy. Músico, ¿no? Estamos ¿De hablando? Qué músico? Sí, o bueno, si quieren quizás alguien que no sea músico, también, pero principalmente artista, sí. ¿No? Artista. Sí. ¿A qué teléfonos, Miguel? Al teléfono 4999-8700. Y también, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, nos pueden llamar al 0810-222-0870. Y también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, estamos recordando los 40 años de la composición de Aguas de Marzo. Estamos preguntando entonces, ¿cómo se tendría que llamar el aeropuerto metropolitano, el Jorge Newbery, con el nombre de qué artista? Y bueno, vamos a estar seguramente entregando algo que todavía no sabemos qué, para aquellos que llamen. Estamos con Daniel Trenco en la operación técnica. ¿Cómo te va, Daniel? Paola y Nacho, por supuesto, en la operación. Decíamos de la belleza de esta versión de Aguas de Marzo, cerrando el verano, que es además lo que está ocurriendo hoy en el Cono Sur. Y hoy está fresquito, está lindo, ¿no? Realmente, gran día hoy, Andrés. Sí, sí, una tarde coronado preciosa. Con esta tripleta. Sí, sobre todo para vos, Mariano. Espero que mañana Atlanta pueda seguir el camino de Racing. Y decíamos que después de la versión de Elis, Regina y Tom Jobim, qué complicado abordar este tema, sobre todo desde una interpretación a dos voces, ¿no? De un hombre y una mujer. Hubo varios intentos. Un intento digno es el que hicieron Marisa Monte con David Byrne, que figuró en el disco Red Hot and Rio, el primero de ellos. Escuchen, ahí, Marisa Monte, David Byrne, Aguas de Marzo. It's a little alone, it's a sliver of glass, it's a life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. È per roba del corpo, è un'onda matera, canga, candea, è matita perera, è madera di vento, tombo da ribanceira. Mistério profundo é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da cumbieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. The fruit, the ground, the flesh and the bone. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão, é o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. A mile, a deer, a bush, a bone. Girl, it's a rhyme, it's a hope, it's the mark. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Drift, punch, flight, run, rest. Quail, the promise of spring. And the riverbanks talk of the waters of March. It's the promised life. It's a joy in your heart. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Hermosura, lo que vendrá por la orquesta de cuerdas de Piazzolla del 55. Quiero decir antes, a nivel informativo, que bueno, que Avellaneda está feliz. Acaba de terminar Independiente de Belgrano, 2-0 para Independiente, y Olimpo Racing, 3-0 para Racing. Bueno, los muertos siguen vivos. Estamos viviendo de algún modo un periodo muy Piazzolla. Se cumplió el domingo los 91 años de su nacimiento. Bueno, de hecho, el año pasado fue un momento de bastantes festejos. El 4 de julio se cumplen 20 años de su muerte. Y nos encanta Piazzolla y bueno, esto es una buena excusa para escuchar material no tan conocido. Estos son una suerte de grabaciones encontradas por Andrés. Es la orquesta de cuerdas del 55. Exactamente, porque hay un periodo muy especial de Piazzolla que está quizás más relacionado al Octeto Buenos Aires y poco menos, como que el Octeto Buenos Aires quizás, que fue ese famoso octeto del 55 de Piazzolla, en el cual Piazzolla, recién llegado de Francia, en el periodo en el cual había tomado clases con Nadia Boulanger, ahí se decide definitivamente por el tango. Bueno, y forma el Octeto Buenos Aires, donde hay fabulosos solistas, como por ejemplo Leopoldo Federico en bandoneón, por ejemplo Attilio Stampone en piano, entre otras figuras, y Piazzolla escribe, digamos, para ellos, con esa riqueza armónica, con los contrapuntos, con las fugas. Y en paralelo también va a tener otro grupo en esa época, en el año 55, 56 y 57, que quedó un poquito perdido, pero que es maravilloso también, que es esta orquesta de cuerdas que estamos escuchando, en la cual, digamos, el bandoneón concertante era el de Astor Piazzolla. No había otro bandoneón aparte del de él, y sí había una fila importante de cuerdas que estaba integrada por violines, violas, hasta arpas. Incorporó una arpa en este conjunto de Piazzolla, y en el cual, digamos, él escribía para un grande, un hombre que él admiró profundamente y que fue una figura fundamental dentro del tango, que es Elvino Bardaro, violinista que lo marcó muchísimo. Él forma en paralelo al Octeto Buenos Aires entonces esta orquesta de cuerdas, graba dos LPs, y estos LPs quedan un poco perdidos perdidos. Y también es fabuloso escuchar realmente esto, porque ahí uno puede apreciar este Piazzolla que todavía está ahí en los bordes del tango, está contenido dentro de lo que es una orquesta, no es una orquesta quizás tradicional. No es bailable. Claro, no es bailable, digamos, el único bandoneón es el de él. ¿De dónde viene la idea de una orquesta de cuerdas? ¿En qué se inspiró él? Bueno, él se inspira en una experiencia que tiene en Francia también, lo marca mucho. Entre otras cosas, él mismo va a decir que lo inspira mucho haberlo visto en vivo a Gary Mulligan. Y también va a formar, digamos, inspirado por las experiencias con el jazz, con otros géneros y con la música clásica. Ahí, en París, va a formar una orquesta de cuerdas también, donde va a estar en el piano Lalo Schifrin. Va a ser una primera experiencia allá en París, grabando unos temas. Vuelve a Buenos Aires y va a recrear esta orquesta de cuerdas. Ya acá va a convocar a Bardaro, entre otros, a Lázaro Becker, por ejemplo, a José Botti, con quien hace un tiempo tuve oportunidad de charlar sobre este conjunto, porque en los conservatorios de música, en la Orquesta Escuela de Tango, ahí se lo estudia bastante, esta orquesta de cuerdas que está un poco perdida, porque realmente fue importante, porque allí escribía Piazzolla, allí estaba, por ejemplo, Lo que vendrá, allí estaba, entre otros tangos, Negracha, por ejemplo, Sensiblero, de Julián Plaza. Interpretó varias cosas que están un poquito desperdigadas, perdidas, y que tiene un gran valor artístico, y ya desde el título de estos discos que grabó Piazzolla, un poco se percibe para dónde iba él, uno de los... Bueno, estamos escuchando de fondo Lo que vendrá. Exactamente, bueno, uno de los discos se llamó Tango en Hi-Fi, está hablando un poco, digamos, lo que era en ese momento, ¿no? Lo nuevo. Otro de los tangos que en ese momento va a grabar se llama Vanguardista. Piazzolla estaba ya asomando, digamos, con su revolución en el tango, que después va a terminar de concretar en el quinteto, a partir de 1960. Podemos escuchar algo más, ¿no?, de la orquesta de cuerdas. Sí, esta es una versión muy linda que... De esta milonga candombe que es Azabache, de Franchini, de Stamponi. Es cantada. Sí, exactamente. Y Despósito, canta Jorge Sobral, está ahí el bandoneón de Piazzolla, están también todo ese segmento, toda esa fila de cuerdas, y hay percusión. Escuchen qué linda esta versión de Azabache. Oh,

como quiera el oyente, está bien. Yo le pondría a Carlos Gardel. Sí. Y nadie se podría enojar. Los uruguayos. Pero, bueno, no sé, hay muchos nombres, ¿no? También Troilo, Aníbal Troilo estaría lindo. Debería ser una figura representativa, obviamente, ¿no? Troilo, Goyeneche, ¿por qué no? ¿Luis Alberto Spinetta? Sí. Bueno, de hecho hay un proyecto que está circulando por Facebook de rebautizar a la calle donde vivió tantos años el Flaco con el nombre Spinetta. ¿Qué vos? Bueno, estamos jugando a ver cómo se tenía que llamar el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery, ya que arrancamos con Aguas de Marzo, los 40 años de Aguas de Marzo por Tom Jobim, que es el nombre de uno de los aeropuertos cariocas. Y esta costumbre tan linda que tienen los brasileños, que por ejemplo en Bahía tienen avenidas llamadas Dorival Caymmi, ¿viste? Tiene una cosa muy, muy de reconocer a los artistas enseguida. Acá creo que por suerte estamos siguiendo ese ejemplo brasileño cada vez más. De hecho, Astor Piazzolla es el nombre del aeropuerto marplatense. ¿A qué teléfonos, Miguel? Al teléfono 4999-8700. Y también, por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer al 0810-222-0870. En un ratito vamos a estar conversando con Juana Molina, que va a actuar el 30 de marzo en el ND Ateneo como parte de los festejos de los 10 años de esa sala teatral de música, y vamos a conversar con Juana, que siempre tiene cosas para contar. Estamos escuchando de fondo a Elvis, y tuve el privilegio de ver una función privada de una película increíble que yo estoy seguro que va a andar muy bien, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Es una película que se llama El Último Elvis. Está dirigida por el nieto de Armando Bó, que se llama también Armando Bó, es el hijo de Víctor Bó, es su ópera prima. Y es una maravilla, es la historia de un hombre, de un trabajador fabril llamado Carlos Gutiérrez, que se cree Elvis Presley. No es que hace de Elvis Presley, se cree, él es Elvis Presley. ¿Está hecha en tono de comedia? No. Al principio comienza con algo medio, un tono un poquito de comedia, y hasta llega a ser un poquito bizarro. Después ya pinta un drama muy interesante, sobre todo con la hija de personaje de este Carlos Gutiérrez, Elvis. Y después hay un viaje a Memphis, a la casa donde murió Elvis. Bueno, no voy a contar, por supuesto, el final, pero es realmente una gran película. Hoy vi también, hoy fui a ver El Artista al cine y vi la cola, el tráiler de este, El Último Elvis, y va a andar muy bien. Se estrena el 26 de abril. Actúa un actor que a su vez es cantante, que tiene un nombre sajón porque es nieto irlandés, se llama John McInerney, pero en realidad es argentino, y la única persona conocida de los que protagonizan El Último Elvis es Griselda Siciliani, que hace de Priscilla, digamos, de la mujer de Elvis. Él le dice a ella Priscilla. Bueno, realmente, ópera prima de Armando Bó, un gen totalmente cinematográfico. Se estrena en el 26 de abril y fue una película que pasó con mucho éxito por el Festival de Sundance y ahora anda dando vueltas por el Festival de Toulouse. Bueno, por eso estábamos poniendo Elvis. Hay mucha data que se fue juntando esta semana. Sí, muchísimas cosas que pasaron y otras que van a pasar. Muchos festivales de tango. Se estuvo realizando y termina mañana un festival de tango independiente. De hecho, hoy en la Casa Carlos Gardel, ahí en Jean Jaurès al 700, hubo varias charlas sobre el tango actual, sobre el tango independiente, cuál es el espacio que tiene. Bueno, también entre los festivales de tango, la próxima semana va a haber uno, quizás un poco más vinculado con lo que es el tango danza, que se va a realizar en Santiago del Estero, en pleno capital, Santiago del Estero, entre San Juan y Cochabamba, durante dos noches, el jueves próximo y el viernes próximo. Allí van a estar María Nieves, Juan Carlos Copes, también va a haber conciertos, va a haber cantores como Ariel Ardit con su orquesta típica, va a estar el violinista Pablo Agri, Tangueto, Roxana Fontán, entre muchos otros artistas. Lo que se está celebrando el festival se llama Festival Inspiración, empieza a las 9 de la noche en ambos días, y lo que celebra son los 16 años de la revista El Tangauta, una revista dedicada desde hace exactamente 16 años a todo lo que es el movimiento de tango actual, a la Santiago? Historia. ¿Sí? Sí, ¿el sí, Tangauta sí. festeja en Santiago del Estero? No, en la calle Santiago del Estero. No. En pleno capital. ¿Qué es Santiago del Estero? Es lo que estoy buscando. Bueno, y hablando de Ardit, va a estar los sábados de abril en 36 Villares, y también los miércoles de marzo y abril, Francis Andreu, cantante uruguaya, que estuvimos viéndola el miércoles ahí con Andrés. Te podemos hablar un poquito de ella. Bueno, tenemos muchísimo. Ya está aquí en los estudios de Radio Nacional Juan Quintero con su guitarra. En poquitito va a estar aquí en el estudio junto con Andrés Beusaert, el tecladista de Acaseca. Va a estar conversando y también escuchando su música. Van a hacer un ciclo en el Café Vinilo, se despiden del CAF. Y también vamos a estar conversando antes de las 11 con Juana Molina, que bueno, que también viene a hacer una gira gigante. En mayo sale el nuevo disco de Nora Jones, se llama Little Broken Hearts, o sea, Pequeños Corazones Rotos, y ya se conoce el single de este disco. Realmente es una muy, muy bella canción, se llama Happy Pills, es muy yacerita y es compuesta y cantada por Nora Jones. Happy Pills, lo nuevo, nuevo de la hija de Ravi Shankar. Trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. Wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how does it feel to be you right now, dear? Trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still. Llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice. Y no va a importarme lo que otros me digan. Ni va a importarme si resultarán. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar. Quiero bailar. Voy a vivir en el medio. Todo el 11 menos cuarto de este sábado, estamos en vivo hasta las 12 y estamos con Daniel Trenco, con Paola, con Nacho, con Miguel Vicente, con Andrés Casac. Mi nombre es Mariano del Mazo. Ahí están laburando Hernán Acosta, Horacio Prado, Carlitos, todos con el sonido. Un ratito más van a estar acá los Acá Seca, Juan Quintero y Andrés Beusaert. Y ahora lo que estábamos escuchando es esta belleza, una especie de electrobaguala titulada Un Día, que es uno de los temas, el tema que abre justamente el disco Un Día de Juana Molina. Juana Molina toca poco en la Argentina, esto no quiere decir que toque poco, toca muchísimo, pero toca mucho por muchos lados del mundo, y el 30 de marzo va a estar en el ND Ateneo, aquí en el centro porteño, una buena oportunidad para verla, y ahora es una buena oportunidad para saludarla. ¿Cómo te va, Juana? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Pero muy bien, muchacha, la verdad que muy bien, muy contento de escucharte. Bueno, me alegro, yo también. Y lo que decía es así, es decir, hay que aprovechar, sacar la entrada y ir a verte, porque estás tocando mucho, pero poco aquí en Buenos Aires, ¿no? Yo toco donde me invitan, y donde me dicen, ¿querés tocar? Voy y toco. Pareces sí. el Martín Fierro, yo toco donde me invitan, ¿no? Sí. Está bien. Sí. El 2011 estuviste en muchos festivales. En 2011 más que nada estuve de gira con un grupo congolés, con dos grupos congoleses, uno es Conono número uno y el otro se llamaba Kasai All Stars, haciendo una especie de gira rarísima con otro grupo norteamericano que se llama Deerhoof, que se hizo como una super banda, éramos 19 en el escenario durante 2 meses viajando por Europa y Japón. Y fue increíble, ¿no? Así que más que nada hice eso, porque nos llevó 3 meses más los ensayos, todo fue... ¿Y cómo es estar de gira con un grupo de Congo, digamos? ¿Vos tenés ahí algún tipo de interacción? Sí, yo tengo el idioma para empezar, por suerte. Porque algunos hablan francés, otros muy poco, pero bueno, más o menos nos entendíamos en francés. ¿Y cómo es la música del Congo? Es muy distinta, según es como decir cómo es la música argentina, qué sé yo, según quien la toque. Estos son unos de... Mira, yo quizás no sé si voy a ser la más experta en explicarlo, pero creo que usaron música tradicional, electrificándola, poniéndole micrófonos a unas especies de kalimbas que se llaman likembe. Ajá. Que son unos fierritos agarrados a unas maderas que resuenan, que suenan muy poco, pero si les pones un micrófono y los amplificas, ellos encontraron un sonido muy raro que no buscaron. Que son como unas lengüetas metálicas. Exacto. Como si fuese el vira. Claro, no, las envías tienen una lengüeta chata y esto es un fierro duro, imposible de tocar, que tenés que tener unos pezuñas para... Ellos tienen unas especies de dedos que tocas un minuto ese likembe y te sangra todo. Claro, claro. Y ellos, bueno, como querían amplificar el sonido, lo enchufaron a unos micrófonos de bastante mala calidad y lo sacaban a través de unas bocinas, y eso hizo que tuviera un sonido muy distorsionado, que fue lo que les dio esta característica tan especial que tienen. Y bueno, las baterías son como latas que pegan, qué sé yo, pero todas a través de este sistema eléctrico tiene un sonido nuevo, un sonido muy atractivo, que inclusive en un momento cuando recién empezaron a salir a tocar, les pasó que tuvieron que... El sonidista les quiso hacer buen sonido entre comillas. Claro. Y se les fue toda la gracia, porque sonaba todo como tradicional y se le había ido esa especie de cosa silvestre, agreste. Agreste y eléctrica. Claro. Eléctrica de distorsiones, todo mal, pero porque las potencias no daban. Entonces finalmente tuvieron que retroceder, amplificar a través de la voz de las bocinas esas que ellos tenían y poner los micrófonos en las bocinas para amplificar a más volumen el mismo sonido y ser fiel al sonido de ellos. Ahora, ¿cómo esta época de la música global, digamos, cómo cada vez es más fuerte tomar los folclores y deformarlos a través de la electrónica, ¿no? Hay todo un circuito cada vez más nutrido, más poblado, ¿no? De gente que hace eso. Y está buenísimo. Sí, es cierto, sí. ¿Qué pensás que escuchan, por ejemplo, ellos cuando te escuchan? Vos, yo te pregunté lo de la música del Congo y me decís, la verdad que es como decir que es la música argentina. Ahora, cuando te escuchan a vos, ¿escuchan algo al menos sudamericano o cercano? Mira, ellos no nos conocen. Nosotros somos los occidentales, somos los que estamos conectados a internet y averiguamos algunos qué pasa en otros lugares del mundo, pero ellos no tenían ni idea de quiénes éramos ninguno de nosotros. Uh-huh. Y tampoco es que cada uno tocaba sus temas, armamos temas entre todos, o sea que yo creo que ellos no tienen ni idea de lo que hacíamos los demás. Claro, claro. Pero cuando te escuchan, digamos, ¿qué dicen de tu música? Y no dicen mucho, ellos tienen una tradición muy fuerte y lo que les importa es que lo que ellos quieren hacer se pueda transmitir, y son mentalidades muy diferentes y objetivos muy distintos. ¿Te gusta, Juana, esto de andar dando vueltas por el mundo? ¿Te gusta la situación de gira o ya en el momento decís, basta, quiero estar en casa un rato, tranquila? Y sí, por eso que hice solamente esa gira y después paré, ya va a ser 10 meses que estoy en Buenos Aires y no lo puedo creer. Claro, más fiesta. Sí. ¿Estás componiendo? Ahora estoy empezando a grabar, a componer lentamente, a grabar un poco, para estar más o menos lista cuando venga el ¿cómo se llama? El ángel inspirador que me lleve a plasmar todo eso en un disco. Ajá. ¿Cuándo sería eso? Sí, sí, yo, hay que decir, a ver cuándo viene. Yo estoy esperando que... ¿A qué día lo citaste, el ángel inspirador? Mira, yo le dije, venite entre de marzo a junio, sos muy bienvenido. ¿Marzo, junio? Sí. Juana, si en algún momento me da el gusto. Escúchame, tantos años que estás haciendo música, ya tenés 5 o 6 discos, 5. Cinco y medio. ¿Cinco y medio? ¿Cuál es el medio? Sí. Medio es uno que hicimos mitad cada uno con Alejandro Franov, que se llama A Intersección B, que es un disco que hicimos para vender en las giras, la verdad, que hicimos con unas canciones que teníamos, no era el momento para sacar un disco nuevo, hicimos eso. Como quedó ahí medio. Como no, este piso de Malkovich. Claro, claro, claro. Malkovich. Quiere ser John Malkovich. El medio piso. No, te quería preguntar si ves, digamos, cómo se fue desarrollando tu trayectoria como una especie de triunfo ante tanta crítica inicial, tanto escepticismo, digamos. Yo siempre cito tu caso como el triunfo de la obstinación, la terquedad y de que finalmente hacer lo que a uno se le canta es un buen camino, ¿no? Como para que las cosas funcionen. Pero sentí como un saborcito de la... Y ahora ya no, en un momento reconozco que sí. En un momento cuando me empezó a ir bien... Sentí un regocijo, una cosa, ay, bueno, por suerte no tengo que dar más explicaciones. Pero bueno, ahora ya se me pasó, eso fue hace bastante tiempo. Ahora volviste al estado melancólico previo. Sí, creo que sí. Ahora decís, ¿por qué no me preguntan por la coreana? ¿Qué claro. pasa? ¿No les gustaba como actriz? Claro. No, pero te acuerdas que en la época era eso, ¿no? Sí, es que me costó mucho zafar de la imagen que yo tenía. Pero bueno, fue porque me hice demasiado cargo de lo que le podía pasar a los demás con eso, ¿no? Quizás bueno, si no me es fácil. Hubiera importado menos, me habría sido más fácil. Bueno, ¿qué se va a encontrar tus fans, tu público, el 30 de marzo en el Ateneo? ¿Cuál es tu plan, digamos? El plan es tocar las canciones que más me gustan. ¿Vos sola con guitarra? ¿Cómo va a ser? Tengo esperanzas de que esté Mariano Domínguez en el bajo, uh-huh. Pero él no sabe si va a estar de vuelta de un viaje. Así que hicimos unos ensayos para que si llega esté, y si no llega yo sigo ensayando como si estuviera sola. ¿Y vas a hacer una recorrida por todos tus discos o vas a hacer algún tema nuevo? ¿Cuál es tu idea? Hay un tema viejo que nunca toqué, que sería una pena que Mariano no estuviera, pero bueno, si no está lo voy a tocar igual, que está en ese disco, en ese medio disco. Ajá. Justamente, que se llama Idioma, la canción. Bien. Y quizás me atreva, no sé, veré cómo estoy con una canción nueva. ¿De qué depende, digamos, el tracklist? ¿De qué depende la definición del repertorio? ¿Es un estado de ánimo? ¿Vos vas manejando los climas de lo que querés? ¿Cómo es? No, a mí me gusta armar una línea, una seguidilla de temas que sé que después de uno viene otro. Porque armo como los enlaces entre los temas, veo cómo cómo paso de un tema a otro, como si voy a verlo cómo se arma rítmicamente y todo el show, ¿no? Uh-huh. Que tenga una dinámica, no me salía la palabra, una dinámica que me parezca que funcione. Pero a veces eso hace que hay temas que querés tocar que no podés tocar todos esos temas porque después cuando tocas el otro que querías ya no, como que no tiene nada que claro, ver. Claro. O como que algunas cosas se parecen y a veces no podés, o por lo menos yo no puedo armar la lista de temas como me imagino. Después tengo que medio sentirla. De todos modos también hay una cosa que pasa, así como pasa que los temas que nacen en los discos y se desarrollan en los shows en vivo a través de los años, a veces llegan a una forma final. Uh-huh. Y ya no las puedo no tocar de otra manera que no sea esa, como que llegaron a un punto y ya, bueno, el tema está armado así, y otros siguen variando. Me pasa a veces con la estructura general del show, que voy llegando a una estructura que funciona y me cuesta sacar algunos temas o tener que meter uno nuevo en un lugar en reemplazo de otro y el otro no está. Es como que hay estructuras que también me funcionan después para claro para el vivo, porque veo que la dinámica funciona, quiere decir que entonces, bueno, tengo que respetar algunos tempos y... Sí, como el concepto de lo que es un espectáculo musical. ¿Hola? Sí. Ah, pensé que no, seguía la... No, eso, como respetar eso, una especie de idea, un concepto. Juana, porque nos corre el informativo, te quiero hacer una pregunta. ¿Te influyó de algún modo especial la muerte de Luis Alberto Spinetta? Yo estaba pensando, hoy que estaba escuchando tus discos hoy a la tarde, algunas cositas spinettianas yo descubro en algunos temas. Yo no tengo mucha cultura spinettiana. Tenía un disco cuando vivía en Francia a los 16, 17 años, de Invisible, que escuché. Uh-huh. Y es el único disco que tuve de él. Ajá. Nos conocimos y tuvimos una relación muy amable y simpática, con un cariño, no se sabe de dónde, pero que había un cariño, pero no estoy muy demasiado embebida de su música, no conozco bien sus discos. Mira vos, yo pensé que escuchando su música que había algo. Nos parecemos todos. No, bueno, cuando uno escucha tu música siempre no trata de buscar, digamos, orígenes, de dónde viene tal cosa. Bueno, un clásico cuando hay... Bueno, quizás hay cosas de ese disco que yo escuché, quién sabe. ¿Cuál es el de Invisible, de los tres de Invisible? El que tenía... ¿El Jardín de los Presentes? Sí, El Jardín de los Presentes. Ah, muy buen disco, discazo. Sí. Ese sí lo escuché bastante. Puede ser. Era el único disco que llegó a casa. Yo vivía en Francia, no se me ocurría pedir que me mandaran discos de Spinetta. Claro, y llegó, claro. Alguien nos trajo eso de Buenos Aires y bueno, fue el disco que escuché. Claro, claro. Bueno, Juana, estaremos ahí el 30, o cae sábado, no me digas que cae sábado, no, viernes. Viernes 30 de marzo en el Ateneo. Buenísimo que estés como parte de la celebración de la década de existencia del teatro. Sí, es que tenía que estar porque toqué mil veces ahí. Es una buena medida, ¿viste? Tiene un tamaño bastante ideal para, sí, perfecto, para lo que haces vos, por ejemplo. Sí, es algo cercano, se escucha bien. Y bueno, suerte, y esperamos ahí el ángel inspirador y el disco. Ojalá. Directamente. Yo también. Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por el llamado. Un beso grande. Chao, hasta luego. Chao. Juana Molina aquí en Flores Negras, realmente un placer. Yo pensé que era mucho más spinettiana de lo que, mirá lo que son las cosas, ¿no? Porque tiene, bueno, de algún modo el modo de encarar la carrera tiene eso que tuvo Luis Alberto Spinetta, de una obstinación y de ir al frente con lo que ella cree que es lo que tiene que hacer, que yo le reconozco a Spinetta, digamos, sí. Realmente. Qué interesante siempre, bueno, en el caso de Juana Molina especialmente, es decir, cuando uno va escuchando música, buscar raíces, hacer link, conexiones. Uh-huh. Y cuando uno escucha a Juana Molina, quizás es un poco, digamos, imposible evitar la comparación con las influencias de Eduardo Mateo. Actualmente, entre sus, digamos, colegas músicos, uno puede pensar en José González, con la, claro, la música que sí, hace. Sí. Entre otros, ¿no? Son los links con ellas son muy amplios de música. 11 de la noche, ya vienen las noticias y está ahí Juan Quintero, que tiene múltiples formaciones, él como solista, él con Luna Monti, él con Acaseca, acaba de hacer un disco con Fernando Tarrés. Acaba de sacar un disco y hacer un espectáculo con Luis Pesetti. Bueno, Juan Quintero va a estar con el tecladista, con el pianista Andrés Beusaer. En breve, después de las noticias, aquí en Flores Negras. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Este poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges. Y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos. Todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Qué lindo escuchar la voz de Julio Cortázar, realmente muy bello, muy bello. El tema, el poema se titula Los Amantes, y hay por estos días unas jornadas académicas que relaciona a Julio Cortázar con el francés Georges Perec, se llama Versiones de la Imaginación, y bueno, se va a realizar entre el martes 20 y el jueves 22 de este mes, ahí en la Academia del Sur, Avenida Santa Fe, 1145, y también en la Alianza Francesa, Córdoba 936. Bueno, Julio Cortázar, Georges Perec, Versiones de Imaginación, y de este modo inauguramos una idea que es la de ir colando poemas de poetas y escritores que leen sus propios textos, ¿no? Como en este caso, Cortázar haciendo un recitado de Los Amantes. Bueno, hay muchísimo, muchísimo. Ya un ratito viene Juan Quintero. Pasaron 6:06 a.m. Y están llamando por esta, que es la consigna que tenemos, que es cómo te gustaría que se llame el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery. A ver. ¿Y qué tal? Buenas noches, Julia de Caballito. Yo le pondría aeropuerto Mercedes Sosa, ya que ella... creo que se fue por ahí para el exilio, volvió y lo usó muchas veces para hacer conocer nuestra música por todo el mundo. Para el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, pienso que debe ser el nombre de Homero Manzi, que es el gran autor de letras de tango. Eliu, la hija del príncipe, aquí en Flores Negras. Guarda y es fosforescente, espera algo Flash, la canción de El Príncipe en la voz de su hija Eliu, una cantante que hace ya unos años está viniendo con frecuencia a Buenos Aires, es uruguaya ella, psicóloga además, y para mí embellece los temas rarísimos de Gustavo Pena alias El Príncipe. Sí, va a estar presentándose en Buenos Aires el próximo fin de semana, el sábado 24 a la medianoche en el Café Vinilo, y también va a estar el domingo 25 en la Estación Provincial en La Plata. Bueno, vos decías, Mariano, que embellecía las canciones del Príncipe, y es así, o sea, es una poesía la del Príncipe, hombre que murió hace 5 o 6 años y que dejó muchísimas grabaciones inéditas, más que grabaciones dejó poesías, canciones sin grabar, y que de algún modo ella está retomando el legado de la creación del padre e interpreta su obra, o sea, todas esas poesías que están un edipo artístico total. Sí, pero es increíble cómo esa poesía del Príncipe tan aniñada, tan pura, está muy, muy en sintonía con la voz de Liu, que es una voz muy bella realmente, y también es una voz como muy pura, muy fresca. Vale la pena, es una de las visitas desde el Uruguay que van a estar llegando en los próximos días. Bueno, también va a estar el Fernando Cabrera, el gran Cabrera va a estar a fin de mes también en vinilo. Se va a estar presentando el 29, 30 y 31 de marzo, tres funciones, presentando un disco que acaba de salir vía Aqua, que se llama Canciones Propias. Sí, que acabamos de recibir el disco de Aqua, también unos discos de Nilda Fernández, muchas gracias a la gente de Aqua, Diego Zapico, La Viz, bueno, toda la gente. Y bueno, sí, viene Fernando Cabrera, que es una muy buena oportunidad para verlo ahí en el Café Vinilo. Sí. Y también estuvimos viendo a una cantante uruguaya de tango, ya la pasamos aquí en Flores Negras, se llama Francis Andreu, estuvo el miércoles en 36 Villares y continúa todos los miércoles de este mes de marzo y también el mes de abril. Es una cantante, un estilo muy Adriana Varela, muy arrabalera, muy... Una voz muy grave. Tango chabón, dijo Andrés Casac, y por ahí anda la cosa. Es muy probable que el próximo sábado 24 esté aquí Francis para conversar y para escucharla cantar, venir con un guitarrista. Sí, bueno, y ya que estamos hablando de visitas uruguayas, Francis Andreu, Cabrera y bueno, y también Eliu, todavía falta para esta visita, pero el gran Jaime Ross va a estar en Buenos Aires haciendo un gran Rex. Faltan 2-3 meses, esto va a ser en junio, pero se acaba de confirmar la fecha, el 19 de junio, actuando. Y ahora en abril se estrena la película que hizo 3 millones, el documental sobre la actuación de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, ya están aquí los chicos, Andrés Beusaert y ¿qué más que lo pronuncie? Beusaert y Juan Quintero, el 66% de Acaseca. Vamos a estar conversando y escuchando su música. Hay un disco nuevo que me acaba de entregar Juan, un disco justamente en vivo en vinilo junto con Luna Monti, y hay muchísimo para conversar. Estábamos hablando de Uruguay. Lea Benzanzón, que además de ser cantante, es manager de un montón de artistas, incluso de Francis, de Rubén Rada, canta muy bien, y ella saca un disco en el cual también versiona a El Príncipe. Vamos a escuchar la preciosa versión del tema del Príncipe, Mandolín, en la voz de Lea, de su flamante disco. Ahí va, dale, vamos. Cielo claro de un pueblito por ahí, mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Hey, la primera que es la verdadera. vos y yo tenemos la alegría. Tener espacio dentro de este corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. No me acuerdo cuánto hace, pero fue hace muchos años. Juan Falú me hablaba de un tucumano, y dice, tenés que escuchar a un tucumano que la rompe. Y ese tucumano era Juan Quintero. Estoy hablando de hace mil años, y a pesar que Juan Quintero es joven, pero bueno, empezó de muy chico. Lo que estamos escuchando me lo acaba de entregar Ed en mano. Recién tiene el olor a nuevo que tienen los discos, que yo creo que por eso nunca va a morir finalmente el soporte físico ni de los discos ni de los libros, porque el olor de cuando uno abre el celofán de un disco o de un libro, yo creo que es una experiencia, a mí me resulta una experiencia insuperable. Bueno, me entregó recién un disco Luna Monti y Juan Quintero, 10 años en vivo en Café Vinilo. El tema que estamos escuchando es La Vi por Vez Primera, en la voz de Luna Monti. Y bueno, y dije, bueno, vamos a pasarlo. Teníamos pensado meter Harry de Fattoruso. Ajá. ¿Cómo te va, Juan? Bien, muy bien. Bueno, y vino con Andrés Beusaer. Gracias, Andrés, por venir. Bueno, estamos hablando de guitarra, voz y composición, y teclado y piano de Acaseca. Falta el señor Mariano Cantero, el percusionista, que no vino, pero bueno, tenemos el 66% de Acaseca aquí en Flores Negras. Bueno, vos, Juan, es impresionante la cantidad de cosas que tenés, como tu música está, digamos, direccionada hacia muchos lugares, ¿no? Sí. Una es esta, con Luna Monti, después estás con los chicos, con Acaseca, estás solo. Hace poco escuché un disco de un espectáculo que hiciste con Luis Pesetti. Acaba de salir un disco que hiciste con Fernando Tarrés. Y yo creo que ya a esta altura el oyente está totalmente perdido. Y seguramente me olvido de algo. Sí, no, pero igual yo siento que... Bueno, de hecho, los proyectos más duraderos y más constantes son... con los acá tocamos hace mucho tiempo. Nosotros arrancamos en el 98 a tocar y desde entonces no paramos. Y con Luna en el 2001. Y eso yo siento que son los proyectos que yo digo, bueno, esto tiene un desarrollo. Como la casa de... Claro, la casita, claro, de mis viejos. Sí, sí. Y lo demás es una serie de encuentros más bien esporádicos con gente que yo admiro y quiero mucho, pero son soy consciente de que son encuentros muy concretos y que tienen su duración. ¿Sí? Ahora, ¿cómo explicarías tu música si vos la tenés que presentar a alguien que no te conoce? Vos partís del folclore, pero sí, vas hacia otros lugares. Sí, yo soy criado en una casa en donde se mamaba, se vivía folclóricamente la cosa, o sea, se cantaba en alrededor de mesas con comida y guitarreadas y... Pero yo siento que, bueno, que esa música necesariamente va hacia otro lugar porque se ha nutrido de muchas cosas, de muchas músicas diferentes, de muchas vivencias. Entonces, me parece que es un reflejo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, los folcloristas más tradicionales de tiempo atrás justamente eran ese reflejo, ya estaban cruzados por un montón de vertientes y... Y vos, Andrés, también tenés una cosa de que si bien estás en Acaseca, estás tocando en muchísimos lados. O sea, yo creo que un signo saludable de estos tiempos es que hay una camada de un montón de músicos de diferentes extracciones, diferentes incluso orígenes, muchos provincianos, pero también muchos porteños, que se van cruzando, ¿no? Y es toda una trama de muy buena música que cuesta escucharla porque no hay muchos lugares, pero uno va a Vinilo, va a Nueva Estruz, de pronto va al Club Atlético Fernández Fierro y aparecen, es como un elenco estable y rotativo, ¿no? Vos estás en varios, sí, varios proyectos. Sí, sí, eso también tiene que ver con la manera en que uno vive la música en el día a día también, digamos, la música que uno escucha. Yo desde el comienzo de mi relación con la música siempre fue una cosa muy de escuchar todo lo que me gustaba y me parecía bueno, más allá de los géneros. Entonces, ¿vos sos porteño? No, soy de Olavarría. Yo viví hasta los 17 años en Olavarría, después me fui a estudiar a La Plata. ¿Te pegó mucho lo de Fortabat? Creo que me enteré hace unos días. Cambiemos la nota, hablemos de Loma Negra. Sí, bueno, lo de mi tía realmente fue... Fue bravo, nos dejó unos mangos, pero la verdad que me... Y como te decía... Olavarría es interesante porque estás... Sos del interior, pero no tanto. Claro, estoy más cerca de acá, sí, sí, sí, sí. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Fue siempre muy natural el hecho de estar escuchando de repente un disco de, no sé, una sinfonía de Mahler y al rato un disco de Charly García, y todo eso convive para mí de una manera... ¿Cuánto hace estás acá en Buenos Aires? 2004. Ah, poco. ¿Cómo se fue enriqueciendo, digamos, a través de las propuestas de ustedes y a través de otras propuestas? El folclore es muy interesante, ¿no? Esto de, digamos, esto que mencionan, diferentes influencias, cómo se cruza cada vez más, ¿no? Pensaba eso, pensaba hasta las propuestas de la electrónica con el folclore y tantas otras propuestas, pero haría la impresión que frente, no sé, a un pasado donde quizás estaba un poco más cerrada las fronteras, hoy se abrió muchísimo, ¿no? Por el folclore. Sí, yo creo que ha pasado con el folclore y con varias otras músicas que han sido... Yo siento que hasta cierta generación el folclore estaba visto como una música medio de segunda mano, así, ¿no? De baja calidad, que tal vez en un punto con sí lo era. Con algunos motivos hay, ¿no? Sí. El sonido. Sí, ¿no? Un poco, las condiciones en las cuales los artistas de folclore a veces suben. Sí, en los festivales, ¿no? A veces. Sí, y también porque se lo ha vinculado solamente a la expresión más de poncho y los tipos gritando, y realmente claro, pasaban otras cosas que sean... ¿Ustedes creen que hay, por ejemplo, entre los muchos folclores que hay un folclore que pasa por Buenos Aires y toma otro tipo de dimensión? O sea, pienso, no sé, Carnota, ustedes... en su momento los Huancaguá, como que en Buenos Aires como toman una cuestión un poquito más sofisticada, sería la palabra. Yo no y sé que si... quizás el folclore de las provincias es más como más agreste, más visceral. Yo no creo que sea que tenga que ver con un lugar en realidad específico. Me parece que de hecho nosotros nos conocimos y nos comenzamos el grupo en La Plata, ¿no? Estaba viviendo en La Plata. Me parece que tiene que ver con cosas muy personales, con un encuentro entre personas determinadas con intereses en común o con ganas de hacer las cosas musicalmente hablando de una manera y eso creo que se puede dar en cualquier lugar, de repente, está bien, no sé. Yo estoy un poco dudando, lo tendría que pensar bien. No, yo pienso, por ejemplo, en propuestas como la de Liliana Herrero, te puede gustar o no, pero fue, digamos, moldeada en Buenos Aires. Silvio Iriondo, no sé, pareciste algunos intérpretes que son artistas que no son de festivales, que van a festivales y es muy posible que la gente se vaya. Sí. Yo la vi a Liliana Herrero en el 90 y pico llorando en Cosquín porque la gente... Le tiraba chifló, cosas. Claro, sí. Y de pronto hay otro tipo de folclore, más festivo quizás, no menos quizás interesante, distinto. Sí, puede ser. Acá lo que pasa es que Buenos Aires nuclea un grupo de personas. En ese tiempo, todos los que nombrabas vos, el Chango, Carnota, Eduardo Lago, sí, incluso más, Juan Falú, ¿no? Claro, entonces, bueno, eso es lo que pasa. Pero yo creo que tiene que ver, no sé si con la geografía, sino con, lo que decía con un poco los Andrés. Cruces de las personas. Okay. Sí. Bueno, chicos, ¿quieren tocar algo? Dale. Y mientras voy diciendo todos los saludos y las opiniones a nuestra consigna vía Facebook. Bueno, a ver, vamos a empezar. Malena, Amelia Laferrier, un abrazo. Sergio, Fabián Morón, esta letra. Ariana Ponzo, Cecilia de España, bueno... Ana Laura Villegas, Juan, Barrio Nuevo, Iboti, Mónica, Jeremías, Noemí, Fernando, Chatarra, grande Chatarra, Eli, Karina Nisiman, Marcelo Méndez, bueno, muchísimos más, muchas gracias a todos. Se están comunicando vía Facebook en Flores Negras en Radio Nacional y también están llamando el teléfono que funca hoy, ¿cuál es? Es el 0810-222-0870, repetimos, 0810-222-0870. 222-0870. En Flores Negras en vivo, Juan Quintero y Andrés Beusaer. Bueno, puedo aprovechar antes, quiero mandar un abrazo a Nadalino que está escuchando en Jujuy. Oh, qué bueno, este vamos. Programa con toda su familia, un beso grande. Dedicado a este tema entonces. Vale. Ya está, no hay más, basta de andar hurgándome en el pecho. ¿Con qué derecho te has venido hasta acá? Hacerme tanto mal, ¿con qué derecho has podido? Con tanto llanto que te he dado, te he malcriado y siempre querés de más. Rebalsa un lago. rote el vaso y estorcí el brazo, no puedo darte más. Acá ya termino, busco otro suelo, mi amigo. Si hasta el recuerdo está borroso y al tiempo hermoso, triste me lo ha dejado. Muy bien, muy bien. Acá seca, aquí en Flores Negras. Muy buena. Se escuchó bien, ¿no? Sonido de Horacio Prado. Bien, Horacio. La verdad, se escuchó bárbaro. Vení, Juan, vení, Andrés. Conversemos un poquito más. ¿Cuántas cosas que estoy pensando? Decilos. No, no, estaba pensando en que lo que vos estás haciendo con Tarrés, lo que Tarrés hizo con la obra de Piazzolla. Ahí ya estamos en una altura de partido en la cual los géneros no existen más, ¿no? ¿De algún modo? Casi. A mí me gusta que se diluya un poco eso, pero que no se diluya hasta el punto en que... De la hibridez. Eso del world music, ¿no? No, ese, no, no, por supuesto. Acá somos enemigos del world music. Pero es, sí, sí. Entonces... Juan, yo te quería preguntar cómo es tu historia, porque yo me acuerdo, así como Mariano contaba hace un rato, de que le había hablado Falú de vos hace unos años, a mí me pasó lo mismo con Carnota. Ajá. Entonces, digamos, ¿cuándo llegas de Tucumán a Buenos Aires? Digamos, ¿cómo empezás a incursionar acá, en Capital, en la música? En Capital, en el 2001. Sí. En el 2001, justamente Juan y Juan Falú y Raúl Carnota fueron los que comenzaron a invitarnos a tocar. Primero los Acá Seca, después me invitaban a mí... De telonero, digamos, ¿no? Entonces fueron abriendo ese camino, nos conseguían algún barcito, nos invitaban a teatros grandes a veces, ¿no? Y bueno, fueron una compañía hermosa, ¿no? Los dos. Yo con Juan tengo una relación muy larga y muy familiar, él es de mi casa, es como un papá, ¿no? Uh-huh. Y con Raúl también forjamos un vínculo así muy lindo, porque, bueno, son tipos muy ávidos de cosas nuevas y de ayudar, entonces... Con mentes muy modernas, ¿no? Sí, muy abiertos. Raúl, ¿no? Carnota es un marote increíble. Sí, sí. Ahora, es muy posible que estemos acá, me dice Paola, Raúl Carnota va a estar aquí en vivo, creo que el 31, ¿no? De marzo, aquí en vivo, que también va a empezar un ciclo. Sí, gracias. No, estaba escuchando que contaba su historia. Y yo pensaba también, ¿qué pasa con... ¿Vuelven a Tucumán? ¿Volvés a Tucumán cada tanto a actuar, a tocar? Bueno, los Acá volvemos siempre a Tucumán, sí. Siempre ha sido un... También un espejo que queremos ver, ¿no? Porque es un público que nos conoce mucho. Las primeras tocadas las hemos hecho ahí. Y hay también un vínculo muy fuerte. Entonces, siempre está esa excusa de volver a Tucumán. Ahora, ¿hay avidez ahí de escuchar música? ¿Hay una apertura también hacia diferentes músicas o es un poquito más entroncado en algo más cerrado? Ahora nos acordamos de una vez que... No, pero no, tenemos una anécdota que nos gritaban, ¡puto, eso no es folclore! Ah, sí, directamente. Ya me respondiste con eso. Casi en elogio, ¿no? Fue una radio en Jujuy. Creo que sí. Estábamos que en un programa que llamó un oyente y dice, eso no es folclore, eso es una mierda. Claro. Así como no pero entendí. Pero son elogios velados. Sí. Yo a veces discutimos con Andrés, nosotros tratamos de seguir bastante toda la actividad tanguística aquí en Flores Negras y la cantidad de producción que hay es increíble, ¿viste? Nos mandan muchísimos discos muy buenos, también pasa eso con el folclore. Y a uno a veces le da una sensación un poco melancólica de que esa música se diluye en la nada, ¿viste? En el volumen de tanta información que anda circulando por todos lados, ¿no? Por internet, por los medios. No hay modo de asimilar tanta música, no hay tantos medios tampoco. Y yo siempre tengo la ilusión, ¿no? De que es una música que quizás se valore dentro de 10 años o 15 años. Que se tome este tiempo histórico como un tiempo en el cual se producía mucho y bueno. Sí, por supuesto. Y ninguno de nosotros tiene esa capacidad o bueno, hay algunos que nos sentamos, yo he hecho ese ejercicio alguna vez de escuchar horas y horas de música al pedo, porque no podés, asimilar. No puedes asimilar, tanto. Claro. Aparte, yo también creo que la música tiene que ser, aparte de asimilada con atención, con el corazón, y eso lleva a que tenés que estar mucha en un momento escucha, especial. Sí. Y que es. Entonces, es muy difícil ahora escuchar un disco entero. Totalmente. Eso es algo que hace unos años era más usual, poner un CD o un vinilo. Escucharlo entero. Y ahora es como que no, es un tema acá, tenés la compu ahí, vas como... Bueno, es otra manera. Sí. Y uno va picoteando, vas te mandan un disco, escuchalo, y si vos al minuto y medio no te gustó, ya pasas al otro tema, ¿no? Sí. Y es medio triste también eso. Sí, pero con respecto a lo que decís, yo confío en que en algún momento esas músicas valiosas, en algún momento le llegan al que le tiene que llegar y... Y puede ser. ¿Tienen algún otro temita preparado? Dale. Bueno. Vamos. Juan Quintero, Andrés Beusaer, guitarra y voz, y piano Andrés. Bueno, a Caseca, que se presentan todos los miércoles de abril en el Café Vinilo, ahí en la calle Gorriti, y los viernes de marzo están terminando un ciclo en el CAF, ahí en Sánchez Bustamante al 700. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos, piensa, vagas y piensas, vagas y piensas. Sé muy bien lo que tienes, hay en tu vida un pasado, polvo que el viento nos lleva, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Piensas, vagas y Muy bueno, Juan Quintero, Andrés Beusaer, esa tristeza de Eduardo Mateo, impresionante la versión, qué canción y qué versión, una versión realmente increíble, mirá que hay, tiene versiones este tema, Tiene por todos lados. Acá el maestro Andrés se armó una cosa bien divertida, ¿no? Vos, Andrés, tenés una conecta con Brasil, ¿no? Brasil. Tu mujer es brasileña y cantás con ella, tocas sí, con ella. Sí, tenemos un dúo, sí, grabamos un disco, él salió el año pasado. Ajá. Bueno, la tenemos también los chicos, bueno, con los Acasecas, en realidad fuimos a tocar por primera vez a San Pablo con Tatiana. Ajá. Fue una invitación de ella en el 2008 y desde ese momento estamos yendo... Casi todos los años estamos yendo a tocar a San Pablo, a Río, hemos ido a... Bueno, tenemos una relación muy linda con este, un cantante, un compositor de Minas Gerais que se llama Sergio Santos. Ah, mira vos. Y él estuvo acá en Argentina haciendo una gira, nosotros lo acompañamos en esa gira y después estuvimos allá haciendo un concierto con él. Acércanos el disco que tenés con sí, tu mujer, sí, sí, con, está editado Tatiana, porque es interesante en, pasarlo. En San Pablo todavía no se editó acá. ¿Y pero, no lo vas a editar acá, no? Y la idea es editarlo, sí. Ahora justo me estoy yendo a San Pablo la semana que viene, así que... Vos además repartís tu tiempo tocando con Aznar, ¿no? No, estuve tocando con Pedro del 2004 al 2009, pero bueno, sí, hace dos años. Andrés Beusaer habla, Juan Quintero escucha, como se llaman bien, me hacen acordar a Pernera y la Bruna, qué viejo que soy. Escuchemos un poquito de Harry. Ese que íbamos a pasar, pero vos viniste con el flamante... de Luna Monti, bueno, cambiemos. Este es un tema de Fattoruso. Sí, reciben muchos temas para que ustedes hagan o los eligen ustedes, van ustedes hacia la canción. Vamos nosotros. ¿Escuchamos un poquito? Por favor. Dale. Una manera de estar contigo, ay, ay, selvas para atravesar. Es otra manera, lluvia y así te espera. Hola, otro abrazo desde Cara Jujuy para el Juan y para Andrés. En hora, un beso grande. Hola, hablo desde Tucumán. Un saludo para Juan y a toda la gente de Acaseca. Quería preguntar, ¿cuándo viene Acaseca a Tucumán? Gracias, buenas noches. La radio pública llega a todo el país. ¿Y cuándo van a Tucumán? Es en la segunda mitad del año, nos vamos a estar presentando en alguno de los teatros, o el San Martín o el Alberti, tenemos que confirmarlo y ya prontito va a ser. Bueno, ¿y otros planes así, disco nuevo? Por ahora no. El último fue el que decidió después de Avenido, ¿cuál es? Ventanas. No, ahora vamos a hacer una serie de ciclos en las que estaremos fogueando algunas cosas nuevas, seguro. Ahora en abril y en mayo tocamos en Café Vinilo los miércoles. Ahí empezamos a masticar. Y después en noviembre vamos a hacer una juntada que a nosotros nos gusta mucho con el quinteto de Diego Esquisi. Qué bueno. En noviembre en Vinilo. Los tongos de Esquisi. Y estamos haciendo fuerza para que eso sea un disco. Pero bueno, depende de si juntamos la plata. Claro. Ahora, al margen de Acaseca, en tu caso, Juan, estuviste trabajando con Tarrés, ¿no? ¿O estás trabajando con él? No, te quería preguntar si salió el disco que tenías ahí en Gateras. No salió. En realidad ese es un trabajo que está llevando adelante Fernando íntegramente. Sí. Yo vengo a ser como el cantante invitado ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lleva su tiempo. Aparte, como lleva mucha gente el proyecto, una cosa así de largo. Ahora, no debe ser fácil para los dos, bueno, para los tres, ¿no? Combinar lo que es Acaseca con todos los laburos que tienen cada uno como docente de música y otros proyectos musicales, ¿no? Es inventando bueno, tiempo. Bueno, aquella frase dice que el músico maneja el arte de combinar los horarios. Los horarios. Eso, sí. ¿Les pasa eso? Sí, igual yo creo que en este año, estos años es un poco más gentil la agenda. En otros tiempos era nos golpeábamos mucho con las... Pero también es fue una decisión un poco de los tres en un momento de darle al grupo el lugar, ¿no? Uh-huh. Otro lugar o bueno, con Mariano también estábamos trabajando y tocando con otros artistas y en un momento como que, bueno, decidimos... Concentrar la fuerza un poco ahí. Sí. Bueno, chicos, gracias por venir. ¿Tienen ganas de despedirse con algún temita en vivo? ¿Tienen preparado algo? Dale, vamos. Bueno, lo cocinamos. Gracias por venir, Juan. Gracias. Realmente, bueno, los viernes en el Club Atlético Fran de Fierro, los viernes de marzo que quedan, y después todo abril y mayo, los miércoles, en el Café Vinilo, que es Gorriti y Salguero. Sí, ¿no? Gorriti 3780. Ahí va. Palermo. Bueno, nos vemos con un tema

del ex abuelo de la nada, con muchas letras del doctor Alposta, a la sazón, Luis Alposta, letrista de varios de los temas que hacía Edmundo Rivero en Lunfardo. También recibimos el nuevo disco de Grace Coseri, Colecciones. Grace Coseri es una gran cantante, en una época era cantante de jazz, después se fue abriendo hacia otros géneros y en los últimos años fue la coach vocal de Luis Alberto Spinetta. Sí, me acuerdo un recital muy lindo de Spinetta en Obras en 2001, que después quedó grabado en un disco el 29 de diciembre de ese año, donde participó como cantante invitada, que fue preciosa la intervención de ella. Decías, Mariano, muchos discos, mucha actividad, vienen muchos conciertos, visitas, va a estar Gilberto Gil, confirmado, actuando dentro de un festival que se llama FIFBA, que es el Festival Internacional de Folclore, que va a ser en la provincia de Buenos Aires. Él lo va a estar cerrando el próximo 15 de abril, es una de las opciones. Otra de las propuestas inminentes que va a estar en Buenos Aires va a ser Jopo, que es la propuesta del cantante de Café Tacuba, de Rubén Albarrán. Rubén Albarrán va a estar actuando el martes 27 y el miércoles 28 de marzo, la otra semana en realidad. Yo los vi a los Jopo hace unos años en el Conex, ahora está en Niceto, pero los vi en el Conex y lo que hicieron fue todo una especie de recorrida por el repertorio que hacía Mercedes Sosa de clásicos de América Latina, cosas de Víctor Jara, de Violeta Parra, de César Isela y Tejada Gómez. Realmente es muy bueno. Sí, yo me lo perdí, tengo muchas ganas de ir. Bueno, y otra de las propuestas, concierto de los amigos de La Doblada, el grupo que comanda el amigo Lecumberri, Javier Lecumberri. Bueno, van a estar presentándose, actuando La Doblada en Café de la Flor, en Rosario, el próximo 12 de abril. Qué bueno, La Doblada. Además de ser amigos, realmente es una banda de las independientes, pero independencia espiritual, yo diría. Ya son independientes porque si no es que es simplemente un peldaño que no logran subir, les gusta la cuestión de la independencia. Dando un salto olímpico, digamos que agregó una cuarta función Bob Dylan. Sí. Ya agotó todas y bueno, se va a presentar el 26, 27, 28 y la nueva función 30 de abril en el Gran Rex. Era una función que iba a realizar en Chile el 30 de abril, finalmente en Chile va a actuar el 2 de mayo. Mirá si será importante la Plaza Porteña, que de algún modo hizo cambiar la agenda de Santiago de Chile. Bueno, y entre los múltiples conciertos internacionales, hoy están abriendo su serie 18 conciertos en Buenos Aires, en el Luna Park, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Primera función, van a ser 18 durante este mes de marzo. Barbaridad. Y en abril, sí, una barbaridad. Bueno, y el martes próximo termina también, bueno, la serie de conciertos de Roger Waters, con un River que también va a estar lleno, ya no quedan más entradas, salvo en el VIP. La particularidad del último concierto de Waters va a ser que, en la, digamos, lo que es el campo, no va a haber asientos, no va a haber butacas, va a ser todo de parado, que es bueno, otra de las propuestas en Buenos Aires. Las únicas entradas que quedan, que son una desmesura el precio, valen $1,000 una entrada para ir a ver a Waters. Increíble. Mañana Gratarola a las 18 horas en el estudio 1 de la televisión pública, ahí en Figueroa Corta al 2900. Liliana Herrero sigue presentando Este Tiempo. Igual vayan temprano porque se agotan las localidades. Sí. Bueno. Bueno, mucho más, Piro, hijo de la Tana Rinaldi, mucho más que el hijo de la Tana Rinaldi, ya tiene varios discos, ha homenajeado a Zita Rosa. En su primer disco tenía un estilo un poco engolado, parecido a Julio Sosa, después se desprendió de eso, hizo otras cosas. Se va a estar presentando próximos viernes 6 y 13 de abril, Alfredo Piro, con su disco Una Vuelta Más. Señores, estamos en condiciones de asegurar que el próximo sábado 24 de marzo, que es fechita, va a estar aquí cantando la uruguaya Francis Andreu. Va a presentar su disco de tangos con un guitarrista, eso por lo menos nos prometió, y va a estar bueno conversar con ella. Es una de las voces que está surgiendo de la escena montevideana. Quiero decir también que ya llegan en un ratito Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius para hacer Plácido Domingo. Van a estar hasta las 2 de la mañana pasando buena música. Y decirle simplemente que tenga una muy buena semana. Nos vamos con Criolo. Criolo es un rapper brasileño, un hombre que es muy elogiado por Caetano Veloso. Es muy bueno lo que hace. Va a estar actuando el 25 de marzo, esto es domingo 25, en Niceto. Y nos vamos con Criolo. Y que tengan una muy linda semana. Andrés, Miguel, Daniel, Paola, Nacho, todos. Chao. Tão de HK, leva num sarau, salva essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. É essa aqui, patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covardes são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. things I don't get some. Mas nunca vão ser. Veio é arrastar e nem perceber. De um golfe, bonitão na praia, de hornete fim. É tudo isso tem, o apetite vai pra bater de front e babelonga e as crianças. Esto fue Flores Negras. Un sábado más, quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.